Díselo, doctor. Segunda. Colombia, Puerto Rico. Doctor Joey, el Treble Clan. Con su nueva fantasía musical. ¡Vive! Dímelo, doctor Joe, seguimos de vuelta al perreo. Haré mucho bailoteo, mucho sobeteo, guayeteo. Mucho bailoteo, mucho sobeteo. ¿Qué es eso de lo que quiero? Este es el Treble Clan. Puerto Rico. Otra vez, ¿qué pasó, papá?